FM Río 94.3. Muy bien. ¿Cómo están? Qué pedazo de frío, Qué lo parió. Me escribe mi amigo Julián Araudo, que está en Rosario. Le mando un beso, Juli, un beso grandote. Un abrazo, te quiero mucho. Me dice: Rosario, térmica de 8 grados bajo cero. Wow, y en Coronda no sé si andará tan así, qué sé yo, pero su fresquete hizo, ¿viste? 4 grados, me dice el servicio meteorológico de Samir. 4 grados de temperatura o de térmica. ¿Qué le dice ahí? Soleado, soleado. Un día de sol espectacular, realmente. Bueno, yo quiero arrancar este programa porque así lo indica la ortodoxia, el manual que hemos hecho a lo largo de los años, saludando al mentor de este programa, al alma mater de este programa, uno de los tres fundadores de este programa, que es el señor Oscar Julián Finochetti. El negro cumplió años ayer, no voy a decir cuántos por una cuestión de ética profesional, pero realmente 80 virtudes para saludar a una persona sana, una persona hermosa, de esas personas que están siempre al amigo, al padre. ¿Viste cuando tenés esas personitas que sentís que están al lado tuyo siempre? Bueno, ese es el negro. El negro fue de la idea también de hacer esto allá cuando arrancamos hace 40 y pico de años, y estuvo con nosotros acá hasta hace muy poco tiempo. Arrancamos en esta radio en el 2018 acá, en esta radio, arrancamos con él. Y bueno, cumplió años. Y de corazón, lo queremos saludar en nombre de lo que corresponde, que es este programa, esta radio, esta mesa de trabajo y la radio en su conjunto, con el señor Claudio Sagreras a la cabeza, deseándole que le haya pasado bien, porque fue ayer. Así que, negro, te mandamos un beso grandote, te queremos mucho. Te respetamos mucho, sabes que es así, y bueno, espero que hayas tenido un hermoso cumpleaños. Me acota Samir que me olvidé de decir, negro, que sos la piedra basal de este programa. Gracias, Sam, dale. Es tu programa. Che, qué día ayer, qué fresquete. Ayer, entre el partido de los Pumas con Escocia, que ganamos ahí, ¿viste? Bueno, ganamos porque la celeste y blanca es de todos. Si algo que hay que seguir es la celeste y blanca. Bueno, ayer jugaba los Pumas contra Escocia, íbamos perdiendo por más de 12 puntos. Y bueno, dieron vuelta el partido. Y al final, faltando un minuto, creo, menos de un minuto, hicieron un try espectacular, y ganamos. Y de ahí paso y cambio, que estaban jugando las Leonas, porque decía Zapping, mirando las Leonas. Y las Leonas iban ganando 2-1, y de repente, bueno, le empatan el partido. 2-2, final que se decide con penales australianos. Tomá, ¿qué son los penales australianos? Juega uno contra uno, un atacante contra el arquero, mano a mano. Sale el jugador de la mitad de la cancha y el arquero del arco, y bueno, y que se hace gol, vale. Y ganaron las Leonas, así que doble felicidad. Ayer ganaron los Pumas, ganaron las Leonas, una felicidad enorme. Y de ahí me fui a saludarlo al negro Finochetti como corresponde, porque bueno, un amigo de toda la vida, piedra basal de este programa, como dice Samir. Pero viste, y hoy la 16:30, agenda, 16:30 hoy juegan las Leonas por la final mundial, es el campeonato mundial de hockey. Así que las Leonas, chicas, quédense tranquilas, ahí voy a estar yo en el tele pegado mirando cómo, ojalá ganen, juegan contra Holanda. Yo estoy en el público, sí, alentando, siempre. La celeste y blanca la sigo hasta las bolitas, mirá. Bueno, la bolita, yo, sí, ahí. ¿Hacemos una coma y arrancamos, crees? Va, digo, qué sé yo. ¿O no? ¿Sí? No, no me dejé así. Ah. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez al ver sus ojos me den. Bueno, les cuento. Y este país está pasando por momentos complicados. Después de la renuncia del ministro de Economía, señor Guzmán, que se fue, quedamos así como en bola, ¿viste? Porque creo que no esperaban la renuncia de Guzmán y lo estaban boludeando, lo boludearon. El tipo se recontrapudrió y se fue. Y ahora es como que se dieron cuenta de que esto se cae, o que corrió el riesgo de caerse. Caerse el país significa entrar en la nada, entrar en movimientos sociales saqueando cosas, en problemas de guerra civil, en todas estas cosas que hasta acá, por lo menos acá, no se ven, pero que todo indica que ese tipo de cuestiones están dando vuelta. Un país que no tiene gobierno es un país que está a la deriva, y la Argentina está a la deriva desde hace mucho tiempo, lo sabes tanto vos como yo. O sea, es un barco que no tiene timón, es un barco que no tiene capitán, y bueno, se van tomando algunas cosas, algunas otras, se retroceden tres y se recupera media. Entonces se ha conformado ahora, como no hay gobierno, Fernández no gobierna, hace mucho que no gobierna Fernández presidente, se ha conformado la mesa de los tres. La mesa de los tres la componen Alberto presidente, Cristina Kirchner y Sergio Massa, al que han incorporado a esta serie de reuniones después de haberle negado la posibilidad de el Ministerio de Economía o un superministerio que este tipo pensó en su delirio y que en definitiva lo dejaron afuera. Pero bueno, integra esta mesa de los tres. Dice Fernández que no va a haber más cambios. Dice, no va a haber más cambios. Vamos a seguir los que estamos, pero a su vez duda, ¿entendés? Como lo hizo durante toda la gestión. Hace una cosa, dice otra, o dice una cosa y dice otra a los segundos. Tiene un problema de carácter realmente metafísico. Si hay algo que puede ser y no ser al mismo tiempo, habría que ver esta cuestión, habría que develar este enigma. Mira, La Nación plantea esta semana: tras 2 meses de una gestión paralizada, intenta reactivar su agenda el presidente. Va a verse en Washington el 25 este mes, esta semana, con el presidente Biden. Y ahí un poco como que se juega el acuerdo con el fondo, ¿no? La mesa de los tres tiene problemas con el movimiento Evita. El movimiento Evita es el que maneja los piqueteros, ¿viste? Porque Cristina quiere sacarlos de... Los movimientos sociales tienen prácticamente 2 ministerios, así nomás, 2 ministerios. Y Cristina pretende sacarlos del poder y sacarles el manejo de los fondos que los movimientos sociales tienen. O sea, el gobierno le entrega a los movimientos sociales la guita para que le dé a los piqueteros. Los piqueteros, la cooperativa de piqueteros, bueno, ese fardo de plata impresionante lo manejan ellos. ¿Qué quiere Cristina? Que no les den más la plata. Cristina quiere quitarles los recursos a los movimientos sociales para dárselos a los intendentes de Buenos Aires y que sean ellos los que la repartan. Es decir, es muy diferente que te la traiga uno que te la traiga otro. Y el manejo discrecional de estos fondos, porque así sucede, esto es totalmente discrecional, pasaría a ser voluntad de los intendentes de Buenos Aires en aras de las próximas elecciones. No es lo mismo uno que otro. Obviamente los movimientos sociales lo que menos quieren que le saquen es el manejo de la plata, que es un fardo de plata. Emilio Pérsico, que es el jefe de uno de estos grandes movimientos sociales y que está en el gobierno, dijo: dejen de lastimar la unidad, como diciendo, chicos, esto está bien así como está, no jodan, no rompan las bolas, No nos jodan, somos muchos. La unidad pasa únicamente por el tema plata. Más unidad, más plata. Menos unidad, menos plata. Entonces vienen peleándose bastante tiempo. Y decididamente Cristina ha encarado esta cuestión, más ahora con esta mesa que formaron, de sacarle el manejo de la plata a los movimientos sociales. En la semana, en Indonesia, ¿te ubicás Indonesia? ¿Conocés Indonesia, Sam? ¿No conocés Indonesia? ¿No? Bueno, en Indonesia, nuestro canciller Santiago Cafiero, escuchá esto porque no se puede creer, te pasan de largo. Nuestro canciller Santiago Cafiero se reunió con el canciller ruso Sergei Lavrov. Este realmente un tipo jodido, este, ¿no? Es una de la mano derecha de Putin. Muy jodido. Pero bueno, ahí estamos nosotros. Cafiero, ¿en qué idioma habrán hablado? Porque Cafiero inglés, cero, el izquierdo. ¿En ruso hablará? ¿Hablará en ruso? Anda a saber, a lo mejor aprendió alguno. Pues de seña. Hablarán por seña. ¿No? Bueno, la noticia es que Santiago Cafiero se reunió con el canciller ruso Sergei Lavrov en Indonesia y firmaron un acuerdo que reafirma la intención de seguir desarrollando una gestión integral entre Rusia y la Argentina. ¿Firmamos? Seguimos firmando cosas con Rusia. Lavrov se vio con poca gente en esta reunión porque todos lo puteaban. El canciller ruso lo putea a todo el mundo con esto de Ucrania. Y de repente, bueno, agarró en una reunión, se levantó y se fue. De lo bien que estaban reunidos, chao, se fue. Se puteó. Pero con nosotros tuvo la delicadeza de firmar un convenio. La Argentina está marcando con esto nuestra posición estratégica e integral con Rusia, que sigue Rusia matando gente civil. Sigue avanzando en esta loca idea. Sigue tirando. Esta semana tiró un misil a una ciudad que todavía no había tocado, pero fue tan puntual el misil que barrió un edificio de departamento. Murió como 50 personas. A un edificio de departamento, un misilazo, chao. ¿Entendés? Ah, esto, mirá, por la duda no lo viste. ¿Sabés dónde queda Colombo? Sam, ¿escuchaste alguna vez Colombo? No. Colombo. Colombo es la capital de Sri Lanka. ¿Tenés idea dónde queda Sri Lanka? Sí, en la India, por ahí, ahí abajo, ¿sí? Bueno, Colombo es la capital de Sri Lanka. Y en Sri Lanka, en Colombo, una multitud tomó el Palacio Presidencial. Realmente eran increíbles las imágenes. Parecía, ¿viste vos patear un hormiguero, salen todas las hormigas corriendo? Así eran la gente, cómo se metía, pero una multitud, de buenas a primeras decidieron, estaban protestando afuera de la casa del presidente, y de buenas a primeras se ve que se decidió uno y entró, y cuando entró uno entraron todos, impresionante. Aparte la casa, un palacio de aquellos, y había gente en los escritorios, en la pileta, en el dormitorio, en todo el lado, en negro, por todos lados, impresionante. No se sabe qué es de la vida del presidente. El presidente se llama Gotabaya Rajapaksa, un amigo de Samires. ¿No tenés noticia de Gotayaba? Bueno, Gotayaba Rajapaksa está, si quiere ir, está dentro de Sri Lanka, se quiere ir, pero no lo dejan, lo quieren meter preso. Ahí está. ¿Por qué traigo esto a la mesa de este programa? Porque Sri Lanka tiene problemas económicos muy, muy parecidos a la Argentina. Por ejemplo, no tienen dólares para importar. Según publica el portal de la BBC, dependen de la energía rusa, complicado porque Rusia también va a cortar la energía. En Sri Lanka hay desocupación, hay hambre, la pandemia dejó muchos muertos, cortaron la educación. A ver, cualquier parecido con esto, como decimos acá, ¿no? Tiene cuatro patas, tiene pelo, tiene hocico, hace wow y es un elefante, dice Samir. Es un elefante. Elefante, no, eso es perro, elefante. Elefante. No sé, haga, consiga el sonido de un elefante. Ah, un elefante. Un elefante bilingüe, dice Samir. Ay, Dios. Se cumplió un año de las revueltas en Cuba y el presidente Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, hizo un acto para festejar lo que él denomina, él entiende. Qué loco que está el mundo, realmente. A ver, Díaz-Canel, ¿vos te acordás lo que fue la revuelta de Cuba del año pasado? ¿20 años? Esta que apareció con una canción a protestar por el pedido de libertades individuales. O sea, tampoco eran multitud, pero salieron a protestar en un derecho a la protesta, que no hay en Cuba. Y a partir de ahí, Cuba cambia la legislación. Entonces, hace una legislación más dura para quienes protestan. Y este tipo, Díaz-Canel, entiende que esto fue la derrota de un golpe de Estado. ¿Entendés? Ganaron los buenos, dice Díaz-Canel. Dejate joder. Metieron 1.500 tipos presos, 700 están condenados y hasta hoy siguen estando presos. ¿Ves? Bajo tortura, bueno, y todo lo demás, todos esos chiches anexos que vienen después de estar presos de un régimen totalitario como Cuba. Terrible. El presidente Bolsonaro, atando esto, está promoviendo grandes marchas. Viste que Bolsonaro llegó al poder gracias al, entre otras cosas, gracias a los movimientos evangélicos. Él se subió arriba de los movimientos evangélicos y fue una de las grandes bases electorales que tuvo Bolsonaro en Brasil. Entonces, está promoviendo, al igual que Trump, va de la mano en este sentido con Trump, grandes marchas contra el aborto. Y han hecho marchas esta semana, se denomina la Marcha para Jesús. Y a tal punto llega la fanatización de esto, que acá en el Río Grande, acá cerca nuestro, dos partidarios, uno de cada lado, ideológicamente se agarraron a tiros, bueno, uno murió, ¿no? A tal punto. En la Argentina... la situación económica está bastante complicada, como lo sabés vos y lo sé yo. Hay faltante de stock de un montonazo de cosas, más allá de los aumentos de cosas que son inconcebibles y realmente impensadas. Y uno no entiende cómo se podrá seguir de acá en más con esta inflación que va a ser de tres dígitos a fin de año, donde realmente en otros países esto no sucede. A nivel mundial hay un promedio de inflación, mundial te hablo, un promedio de inflación que va entre el 8 y el 10 o 12 anual, entre el 10 y el 12 anual. Apareció esta semana el gobernador Jorge Capitanich. ¿Te acordás de Capitanich? Capitanich, que fue jefe de gabinete de Cristina. El que rompió los diarios, el que se paró, qué sé, que esto no hay que leerlo, qué sé yo, obviamente, un show recontramontado, agarró un clarín y lo partió al medio. Una sección de clarín, porque no creo que tenga fuerza para romper un clarín. Mire lo que es el clarín del domingo, que es un bodoque grandote, no tenía fuerza para partirlo al medio. Bueno, payaso este rompió un diario. Bueno, Capitanich apareció esta semana y dijo que se le había ocurrido una idea para terminar con todos los males de la Argentina, para terminar con la evasión impositiva, para terminar con el problema del bimonetarismo. ¿Sabés qué es el bimonetarismo? El bimonetarismo es lo que pasa en la Argentina, que tenemos los pesos como moneda oficial y el dólar como moneda de referencia. Entonces absolutamente todo lo pensamos en pesos y en dólares, o en dólares y en pesos. Si queremos ahorrar, compramos dólares, y el precio del dólar es una cosa que maneja todo el mundo. Entonces este es un país extraoficialmente bimonetario. Bueno, Capitanich dijo que también solucionaría el problema del tipo de cambio y solucionaría hasta inclusive la inflación. Propuso este señor crear una moneda digital única que a su juicio generaría estabilidad macroeconómica, terminaría con la evasión fiscal y con muchos de los males de la Argentina. Mirá Capitanich, no dijo cómo se llamaría, pero que dijo que iba a avanzar en el proyecto que iba a solucionar todos los males de la Argentina. Ojalá hubiera muchos capitanes, si es así, ¿no? Ahora, ¿por qué no la sacó antes, cuando estaba con Cristina? No hubiéramos llegado hasta acá. Ha provocado un fuerte impacto, ya lo creo, esta semana también, la determinación de la UIF, la Unidad de Información Financiera, que es un organismo a nivel nacional que controla los movimientos de lavado de dinero, que está a cargo del señor Juan Carlos Otero. Juan Carlos Otero es amigo personal de Máximo Kirchner, que resolvió que la Unidad de Investigación Financiera deje de impulsar el juicio contra Cristina. A ver, cuando entró el gobierno de Macri, los organismos de control que no controlaban, los controladores que no controlan, ¿no?, empezaron a hurgar en todos los problemas que había tenido Cristina, y bueno, se presentaron a la justicia como querellantes, como corresponde. Decir, a ver, esta mujer evadió, esta mujer lavó dinero, esta mujer tuvo ingresos por miles de millones, qué sé yo, bueno, ¿de dónde salieron? ¿Cómo los cobró? ¿Por dónde los cobró? Bueno, estas investigaciones, obviamente, centradas entre la causa de Otesur, de los sauces. Ya parece como que hace siglos de Otesur y los sauces. Bueno, la UIF dejó de impulsar el juicio contra Cristina y pasó a pedir la absolución en la causa Otesur y los sauces. ¿Viste? Estaría bien si lo ves como que de repente algo natural, ¿no? Que un organismo controlado por el amigo del hijo de tu mamá trate de ayudar. Para eso lo pusieron a este señor Otero, como pusieron a todos los que pusieron en los lugares clave que están levantando todas las causas. Se retiran de ser querellantes. O sea, la causa se va a terminar muriendo, como todas, realmente. Te cuento, Ucrania está preparando una tropa de 1 millón de soldados. Son como muchos. 1 millón de soldados con el propósito de retomar ciudades que están en manos rusas y proteger básicamente a la ciudad de Odessa. Odessa, famosa en la Segunda Guerra Mundial, una ciudad clave que está en el corazón de Ucrania. No cayó todavía en manos rusas y Ucrania pretende salvarla. Este ejército de 1 millón de personas va a contar con armamento nuevo, que es el armamento que le está proveyendo los países que lo están ayudando, los países de Occidente. En el mientras tanto, el presidente Putin ya empezó a cortar el gas que provee a Europa, aduciendo que tiene problemas de infraestructura, que están arreglando los gasoductos, que le están haciendo mantenimiento, pero se presume que sería bastante prolongado, y algunos países ya piensan que Rusia no les va a dar más. Si este quilombo sigue, le va a cortar los grifos, le va a cerrar la canilla y no van a tener más gas. Alemania, Austria, Francia tienen muy claro que el mensaje es: prepárense porque no va a haber más gas ruso. Hay instrucciones de cómo bañarse, por ejemplo. O sea, están cambiando. Obviamente la guerra esta, o la ocupación, hablando bien, la ocupación de Rusia ha generado un cambio importantísimo en un montón de cosas. Se van a quedar sin gas. Entonces, lo están racionalizando. Ojo, ellos están en verano, Nosotros estamos en invierno, ellos están en verano. Hay edificios en donde hay horarios para bañarse, o sea, para el agua caliente, porque se están abasteciendo de gas para el invierno, que en este momento hay muertos por el calor, ¿sí? Entonces todo el gas que viene lo están guardando. La BBC de Londres publica esta semana un artículo que en la Argentina lo toma La Nación y se llama La Jaula Invisible. Esto no es nuevo, pero se siente como nuevo porque el tema es bastante claro. El artículo de La Jaula Invisible habla que en Australia, en donde usan reconocimiento facial para controlar a la gente que está en cuarentena, ¿escuchás? Reconocimiento facial para la gente que cumple o no cumple la cuarentena. Obvio que en China también, en Japón, en fin. Hay una foto en el artículo donde en una esquina donde hay muchísima gente, están todos con un cuadradito en la cara. Ese cuadradito en la cara que habrás visto usan para hacer el reconocimiento facial. Y tienen problemas cuando la gente va a lugares que no están permitidos o estén haciendo cosas que no corresponden, pero básicamente meterlas adentro cuando hay cuarentena, cuando están fuera de horarios. Le mandan un mensaje de texto o llaman a la policía y resulta esto cuanto menos inquietante en tanto en cuanto la tecnología empieza a invadir la vida privada de la gente. Explícitamente, ¿no? Por estar en la calle te meten en cana. La tecnología avanza y no la podés parar. ¿Y cómo determinás qué es bueno y qué es malo? Ya tenés media biblioteca a favor y media biblioteca en contra, porque dicen, si tenés las herramientas, ¿por qué no la podés usar? Hay ciudades como Londres, en las que se usa para detectar delincuentes. Y hay lugares como la Argentina, por ejemplo, donde este gobierno la sacó de los aeropuertos para que no se detecten los delincuentes, ¿entendés? Hay lugares donde la usan para detectarlo y acá para no detectarlo, para que pasen de largo. En los aeropuertos de Argentina había este sistema que con este gobierno, creo que el tercero o cuarto día, levantaron. Que entre cualquiera. El 14 de julio de 1789 se produjo la toma de la Bastilla en Francia, razón por la cual todos los 14 de julio se celebra la independencia, y en esta fecha, aparte de las tradicionales desfiles, los cantos, las presentaciones, la gente que se agolpa de Champs-Élysées, vestido de fiesta, el arco de triunfo. Este año fue algo particular porque de buenas a primeras la Torre Eiffel se vistió con los colores de la bandera de Ucrania, en un claro, claro compromiso, mostrándole al mundo el compromiso que ha asumido Francia con este tema de Ucrania, apoyando a Ucrania siempre. En fin, son esos detalles que hacen, qué sé yo, a mí particularmente, si vos me decís, tomaste posición en esto, sí, tomé posición a favor de Ucrania, siempre del primer día, y en contra de los rusos también, siempre del primer día. Yo no sé si sirve de algo, pero por lo menos, qué sé yo, si hay fosas comunes donde han encontrado 20.000 tipos fusilados, matan civiles, matan pibes, matan escuelas, ¿viste? Las bombardean, y no hay otro lugar para estar que no sea este. En la Argentina se están negociando paritarias en todos los gremios. Viste que esta semana tuvimos paro municipal, y la semana que viene también va a haber paros municipales, porque la medida de fuerza son para reclamar, para que se abran las paritarias y pedir un piso de sueldo, de aumento de sueldo. Todos los gremios están pidiendo la apertura de las paritarias, porque obviamente necesita tener más plata, todo el mundo pide más plata. Y el número referencial de las paritarias que se estaba tomando, al menos las que venían se venían hablando, era de un 45% de aumento. En el caso de camioneros, creo que cerró por ahí, ya algunos otros gremios estaban hablando de cerrar en un 45%, entre un 40 y un 45%. Bien, ¿qué pasó? El Congreso de la Nación, de la mano de la señora Cristina Kirchner y el señor Sergio Massa en diputados, Cristina en senadores y Sergio Massa en diputados, decidieron otorgar un aumento del 69%. Mirá vos. Y esto marca para todo el país, ¿no? Va a marcar la tendencia, el índice, el piso base. Decir, ah, che, mirá, esto dieron el 69. Del 40 a 45 que se estaba hablando, al 69, hay mucha diferencia. Y para el Estado Nacional, que si bien lo pagamos vos y yo, en definitiva, lo paga el Estado, es un tema. Se necesitan mucho más fondos que pagamos vos y yo. Ahora, si vos me lo sacás del Estado y me lo ponés en la parte privada, una paritaria en donde están fijando aumento de un 60%, ponele un 60%, el privado va a tener que generar mucho más plata para pagarle a sus empleados. Y el privado no está en este país en condiciones de pagar, porque tampoco está en condiciones de vender, porque tampoco está en condiciones de importar insumos, por un montón de cosas. Entonces, esta hijaputez realmente, esta hijaputez que hacen en la, el Congreso con Cristina, con Massa, de largar un 69, rompe todo, ¿entendés? Vuelve a lo mismo, el Estado, que somos todos, sigue sacando plata porque le chupa un huevo, porque la plata, viste, la manejan como se le canta. Entonces, 69, acordate. Hay tensiones en el Mercosur porque los uruguayos y los brasileros quieren hacer tratos con otros países, pero no pueden por este acuerdo. Y Uruguay dijo, nah, nosotros nos vamos. Uruguay propuso irse porque quiere hacer negocios con China, ¿viste? Antes de hacer negocios con el Mercosur, tiene negocios con China, que son miles de millones de chinos que necesitan comida, que necesitan un montón de cosas, y los uruguayos necesitan vender. Entonces, quiere hacer acuerdo por fuera del Mercosur. En definitiva, quiere vender. Y el Mercosur no le sirve ya a esta altura. Entonces quieren romper con el Mercosur. La CGT está evaluando una marcha contra el gobierno y se juntan con la CGT los piqueteros oficialistas, ya que tampoco le dan bola a los piqueteros oficialistas. El grupo que maneja Grabois se suma a una marcha piquetera organizada por sectores opuestos al gobierno. Mejor dicho, van todos ahora, tanto los de derecha como los de izquierda, tanto los del Polo Obrero, que son de izquierda, pero que a su vez tienen dentro del Polo Obrero un movimiento de derecha, y los de Grabois, que se mantenían a medio aparte, metidos dentro del frente, ya se jodieron todos, ¿entendés? Están hinchados las pelotas todos, ahora van ahí todos juntos. ¿A pedir qué? Plata. De derecha y de izquierda lo que los une es la plata. Entonces la ideología es el dinero. Y Grabois planteó esta semana que el presidente vivía en un termo y que en rigor de verdad él no quiere seguir dentro del Frente para Todos. ¿Viste que arrancó adentro con Cristina? Bueno, ya no quiere más porque dice que la ideología, que esto, qué sé yo. Y que está podrido del fotismo. Grabois dice que hay una cuestión de marketing publicitario dentro del gobierno que es el fotismo, que es publicar fotos. En vez de hacer hechos, obras, se publican fotos mostrando que se hace cosas que no se hacen. O también marca lo que es esta cosa nueva del mesismo. Y el mesismo dice que es el hecho de hacer mesa. ¿Te acordás de la mesa del hambre? ¿Te acordás de Tinelli, por ejemplo, metido? Juan Carr, ¿te acordás de Juan Carr? Otro eterno desaparecido que lloraba porque la gente estaba en la calle. Qué pedazo, hijo de puta. Bueno, está contra el fotismo y está contra el mesismo. Hay un problema y generamos una mesa nueva. Arrancamos este programa diciendo que se había hecho la mesa de los tres. ¿Recordás? La mesa de los tres entre Cristina, Alberto y Massa. Y con respecto al tema de la nueva ministra de Economía, una de las preguntas de la semana es si el silencio es un aval. ¿Es un aval el silencio de alguien cuando no opina de determinadas cosas que se supone tendría que opinar? Que uno calle, como dice el dicho, otorga. ¿Puede ser un aval el no decir nada de algo? El gobierno entró en esta variante, en el silencio de Cristina. ¿Y es un aval las nuevas medidas por el silencio de Cristina? Los avales creo que son específicos, explícitos, visibles. Y en política más aún tiene que ser algo bien explícito. Que no se diga nada de Perotti, por ejemplo. ¿Es bancarlo a Perotti? Digo. ¿Significa que lo avalo el hecho de no decir nada? El gobierno nacional considera que Cristina está avalando las cosas que hace la ministra de Economía. Simplemente por no decir nada. La ministra Batakis, que es la nueva ministra de Economía, habló con Kicillof y Massa buscando que alguien diga algo. Justamente, que diga algo significa un aval. Y no le dan bola. Aníbal Fernández, Aníbal, habló y dijo que Alberto ha conseguido cosas mágicas para este país. Y que hay que premiarlo. ¿Lo escuchaste, Aníbal, esta semana decir que son cosas mágicas? Sí, realmente mágicas. ¿Cómo se afanaron las vacunas? Fue mágico, Alberto. Mágico fue el cumpleaños que le hiciste a tu esposa, Alberto. Realmente, mágico. Gabriela Cerruti, que es la portavoz de este gobierno, cruzó la prensa, acusándola a la prensa de engancharse en situaciones desestabilizantes. Palabra que está de moda ahora, que está cada vez más usada. Cualquier cosa sos desestabilizador. Entonces, bueno, Cerruti, ella piensa que la prensa desestabiliza cuando son, al rigor de verdad, eso es lo que viven desestabilizando el gobierno. Dijo que la prensa solo ve el lado negativo. Obviamente. La prensa mundial solo ve el lado negativo. Bueno, no ven el lado negativo en Rusia, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en donde directamente no se puede hablar. Si hablas de algo, ahí nomás quedaste, ahí llegaste. En esos lugares donde hay dictaduras no se puede hablar directamente. Ahora ella, cuando trabajaba, Cerruti, que trabajaba en Página 12, también veía el lado negativo de cualquier realidad que había. Dijo Cerruti que generan desánimo, la prensa genera desánimo de ser golpistas, de transmitir un discurso de odio y de también que están cometiendo el delito de difundir el precio del dólar paralelo. ¿Qué? Hablábamos un ratito del bimonetarismo, ¿no? Prácticamente nos creamos desde chiquitos ya sabiendo cuál es el precio del dólar, Cerruti. ¿Viste? Y ahora es un delito difundir el precio del dólar paralelo. Dijo Cerruti que tenemos un ecosistema, como si fuéramos animalitos, ¿viste? Bueno, un ecosistema que no refleja las mejoras económicas actuales. Las grandes cosas que ha hecho este gobierno. Realmente, ¿no? Habría que buscarlas, las grandes cosas que hizo este gobierno. Grandes cagadas hizo este gobierno, eso sí, no me cabe la menor de las dudas. No sé si lo viste, pero el domingo pasado en el programa de La Nata, del domingo, por televisión, Periodismo para Todos, La Nata saca al aire una investigación que hicieron en donde se desvían fondos del ANSES vía la Cámpora, a locales de la Cámpora. ¿Eh? Hay un... El novio de la titular del ANSES, ¿te acuerdas que se fueron a Centroamérica y estaban allí los dos? Bueno, este señor con su familia, el hermano y gente que trabajan ahí, están desviando fondos del ANSES a unidades básicas de la Cámpora. Y hay un juez que esta semana va a iniciar una causa por el desvío de fondos, estos fondos, ¿no? Un choreo, realmente. Habló Carrió esta semana, que venía haciendo, como siempre, alguna declaración corta y de esas que son para pensar, ¿viste? Te dice dos palabras, Lilita, y ya te deja pensando. Dijo Carrió que Cristina Kirchner volteó al presidente Fernández y que el país va a una expresión anárquica. Anárquica, que no quiere decir que es el gobierno de uno solo, sino que es el gobierno de muchos. Y que todos quieren gobernar y en definitiva nadie gobierna. Que es un poco lo que está pasando. Todos quieren gobernar y nadie gobierna y el país sigue como está. Es lo que está pasando. Un presidente que está volteado y viene después de que el presidente se termine de caer, la caída del gobierno. Y habló también de la caída del peronismo. Así nomás. Una vecina de General Rodríguez, al paso del presidente Fernández en auto, una mujer que perdió su hijo en la pandemia, lo recontraputeó al presidente. Y le hicieron una causa y la metieron presa. ¿Entendés? Mirá si nos van a meter preso a todo lo que lo puteamos al presidente. No alcanzan las cárceles, no alcanzan. O sea, esta cárcel que están haciendo acá la llenamos pero en un ratito. Es más, haríamos cola afuera para que nos metieran presos. Digamos. Todo el mundo puteando al presidente. ¿Te imaginas? Todos puteándolo a Alberto como corresponde. ¡Qué bárbaro! Presidente que va a ser sobreseído en la causa del Olivos Gate porque ya pagó. Viste que se arreglan con plata las cosas en este país. Fernández ya pagó y cumplió con su pena. Y en verdad es una de las causas más jodidas que tuvo este país, porque termina de definir a este gobierno en esta cosa que estos tipos se creen que todo lo pueden, que son superiores, que son intocables, que son iluminados, hasta el perro es iluminado. Para sorpresa de muchos, en La Plata esta semana encontraron un misil. ¿Viste que encontraron un misil? ¿Un misil en mi placar? Claro, lerdo usted ahí. Un misil en mi placar. Bueno, el misil era, después de que buscaron, era el misil que no, a ver, no hay mucho para pensar que si encontraba un misil, era el misil que en el 2015 se le perdió al Ministerio de Defensa, ¿no? Agustín Rossi, ¿te acordás? Todo el mundo le dice, loco, te afanaron un misil, por Dios, amén de las balas, todo lo que le roban. Bueno, estaba entre los yuyos el misil. ¿Qué va a hacer? Ha caído en Italia el primer ministro Mario Draghi, montado en una... Draghi llegó al gobierno de Italia en una coalición que, en verdad, se puso bastante inestable, la coalición, el grupo político que estaba conformado por varios partidos políticos, igual que en la Argentina, porque no se pusieron de acuerdo acerca de la posición que te iban a adoptar con respecto a Ucrania. Había gente que estaba a favor de Rusia, gente que estaba a favor de Ucrania, terminaron rompiendo la coalición y Mario Draghi se tomó el pire. Así nomás. Sumado a lo de Draghi, a lo de Boris Johnson, que en Inglaterra también se rajó, pero más allá, Boris Johnson vivió de joda, ¿entendés? Boris Johnson en plena pandemia, hay fotos, así, a lo Alberto, ¿viste? Comiendo, qué sé yo, bueno, pero Boris Johnson tuvo la delicadeza de seguir, dejó, lo rajaron, y dijo que se iba, lo que no dijo es cuándo. Entonces, todo el mundo quiere que se vaya, por favor. Ay, Dios. Tanto el tema de Ucrania para unos y para otros. Esta semana también, sobre el fin de semana, una persona del que también hemos hablado, el señor Dmitry Medvedev. Dmitry Medvedev fue presidente de Rusia en un tiempo en el que Putin no podía ser candidato. Entonces, como, algo así como Cámpora con Perón. Al no poder ser candidato, Perón lo puso a Cámpora. Al no poder ser candidato Putin, lo puso a Medvedev. Publicó una foto, Medvedev, con Mario Draghi, expresidente de Italia, y Boris Johnson, prácticamente expresidente de Inglaterra, preguntándose el tipo quién será el próximo, como sugerencia de que Rusia tiene influencia en la caída de estos gobiernos y que el que se mete con esta gente termina de esta forma. Vladimir Putin acaba de modificar la legislación para todas las personas que critiquen la invasión. A una persona que critica la invasión se la considera que está en contra del ejército ruso, por ende en contra del gobierno. Se lo puede tildar de extremista y terminar con penas muy severas, realmente. No sé si te mandan allá la Rusia arriba, frío de cagarse ya, ¿no? No sé cuántos menos grados bajo cero. Escuchá, esto es importante, porque la locura a veces nos avanza y no nos damos cuenta. O la otra posición, que es, tendríamos que empezar a pensar determinadas cosas. Esto que parece una película, en verdad, lo publica el New York Times esta semana. Dice que la ciudad de New York ha lanzado una guía de video sobre cómo actuar ante un ataque nuclear. Están educando a la gente a cómo actuar ante un ataque nuclear, que por supuesto por ahí no ocurre nunca, pero fíjate hasta dónde hemos llegado, que ciudades como Nueva York estén pensando en estas cosas: dónde refugiarse, dónde esconderse, qué hacer con la ropa, cómo sacarse la ropa, cómo guardarla, la ropa que está contaminada. Qué bárbaro, ¿no? Sergio Berenstein publica en La Nación esta semana acerca de que hay un descontento global que se manifiesta de distintos modos. Se caen los gobiernos, la gente protesta, en el mundo protesta, en África protesta, en Asia protesta, en Sri Lanka, que hablamos hoy, protesta, en Haití, en lo que se conoce como círculo vicioso del descontento global. Si vos andás chinchudo, si vos andás puteando, no creas que es por otra causa que más por esto. Hay un círculo vicioso del descontento global, que aparece después de la pandemia y va a ser mayor después de la guerra. Y va a ser el resultado de crisis económicas. Hay una ola de crisis de gobernabilidad y protestas sociales que se expanden por el mundo. Y dijo que la situación es más grave cuando se tienen problemas de base de corrupción, como en Sri Lanka, como en la Argentina. Entonces, si vos estás chinchudo, ojota, es parte del círculo vicioso del descontento global. La ONU emitió un documento condenando severamente la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Y con Nicaragua firmamos... ¿Escuchaste? La ONU emitió un documento condenando la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Y con Nicaragua esta semana firmamos un acuerdo de cooperación cultural. ¿Qué carajo tenemos que firmar con Nicaragua? ¿Qué otra dictadura? Bueno, ahí vamos, asesinato, tortura, violaciones, igual que Cuba, igual que en Venezuela, todo lo mismo. Ahí, con esa gente nos juntamos. En el ranking de inflación en el mundo estamos cuartos. Esta también debe ser la celeste y blanca. Estamos cuartos, ¿eh? Arriba nuestro están el Líbano, Sudán y Venezuela. En América Latina nos supera solamente Venezuela. Todo el resto de los países están más o menos alineados con lo que pasa en el mundo. Brasil tiene el 11. Escuchá, a ver, parece de locos esto, ¿no? Pero Brasil tiene el 11. Todos los números que voy a leer ahora es de inflación anual. Nosotros son números, los nuestros son mensuales. Brasil tiene el 11, Perú el 9, Ecuador el 8, Paraguay el 8, México el 7.6, Chile el 7.1, Uruguay el 6, Colombia el 4. Y Bolivia el 1.8, sí, 1.8 de inflación anual tiene Bolivia. La CGT ha convocado a manifestarse contra la inflación. No se pueden manifestar contra el gobierno porque son peronistas. Para un peronista no hay nada mejor que un peronista. Entonces, bueno, la CGT no se puede manifestar contra el gobierno, razón por la cual hace una marcha contra la inflación. Ay, por Dios, el 17 de agosto. Y van a marchar también los piqueteros, porque ya están todos juntados. Van a marchar todos los piqueteros de izquierda, los de derecha, los de Grabois, los del Polo Obrero, todo lo mismo que hablaba hace un rato. Bueno, ahí le pusieron fecha, va a ser el 17 de agosto. Yo no sé si conociste o conoces alguna camioneta o algún camioncito de marca Agrale. Acá en la municipalidad de Coronda había una que era la camioneta o el camioncito que tenían para arreglar las luces, marca Agrale. Es una empresa de autopartes que cierra sus puertas por no tener insumos para trabajar. No puede acceder a dólares para comprar insumos. La compañía Sasaki, que es una compañía japonesa que también tiene base en la Argentina, también cierra, porque no tienen dólares para comprar insumos. Y el gobierno está preocupado porque tiene que conseguir dólares, porque se les va a caer el país si la gente no consume dólares para ir al Mundial de Qatar, porque necesitan dólares. Y cancelan los accesos a los dólares como si fueran el bien más preciado de este país, y la ministra, la portavoz de este gobierno se enoja con los medios porque los medios dan el precio del dólar, ¿entendés? Tan re locos. Como para cerrar, tengo para seguir un rato más, pero ya se me hizo medio tarde. El diario Perfil publica una nota referida al señor Antonio Santana. ¿Conoces al señor Antonio Santana? No, Santana escritor. Mirá lo que le pasa a Santana escritor. Santana, escritor argentino, escribió un libro, obviamente, si es escritor escribe libros, pero escribió un libro que se publicó en México. Entonces, este hombre ha inventado un nuevo tipo de cambio de dólar. Viste que está el dólar blue, el dólar mayorista, el contado con liquidación, el dólar tarjeta. Este tipo inventó el dólar escritor, que es uno de los más grandes problemas que tiene este país. El dólar escritor vale 82,55. Porque este tipo no exporta soja ni maquinaria. El tipo exportó talento, exportó conocimiento, creatividad. Y del libro que publica en México, el tipo, de las regalías, de lo que gana por ese libro, lo quiere traer a la Argentina, obviamente, para gastarlo acá, porque vive acá. Y el Estado argentino le paga 82,55 pesos por cada dólar. O sea, el Estado argentino le roba 217 pesos con 45 por cada dólar suyo, ¿entendés? Este es el gobierno que dice generar producción y que estamos en pleno crecimiento y que le vamos a dar duro a los problemas y toda esa zaraza que nos comemos todos los días cuando tenemos que, en verdad, salir del cepo y hagamos la revolución productiva. Y este tipo que quiere recuperar su dinero, porque obviamente si quiere comprar un dólar en el país salen 300, ¿viste? De estos 300 dólares el Estado argentino le afana 217 por un dólar oficial, y es legal. O sea, es legal que el Estado por cada dólar te afane 217, pero si vos lo querés comprar tenés que pagar 300. Entonces así vamos. Y es así. ¿Viste que salió el gran telescopio que miró las estrellas esta semana? La primera imagen que mandó el Webb, que así se llama el microscopio este, es una sección del universo que está a una distancia de 4.600 millones de años luz. Para comprender el ABC de todo esto, un año luz es la distancia que recorre la luz durante un año. Considerando que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, qué locura, ¿no? La imagen que captó el Webb viajó a esa velocidad y demoró 4.600 millones de años en llegar al telescopio. En otras palabras, la foto que vimos esta semana es el pasado más antiguo jamás alcanzado. Para tener una referencia más clara aún, la imagen obtenida es anterior a la existencia misma del planeta Tierra, que se formó hace 4.570 millones de años. O sea, cuando ocurrió lo que vimos en la foto, todavía no existía la Tierra. ¿Te alcanzás a dar cuenta de esto? Qué loco, ¿no? Finalmente pensemos en todo lo que inspiran estas primeras imágenes enviadas por el web. Sin duda, una gran emoción. Tal vez como una burla del destino, las fotos llegaron en los mismos días en que conmemoramos otra gran foto del pasado, tomada por nuestro telescopio. La foto que muestra la festichola de Olivos. Hasta Dylan estaba. ¿Te acordás? Bueno, el Big Bang del gobierno de Alberto. El mágico instante en que le explotó todo. Esto que escribe Clarín el día de hoy. Sugerencias sobre el tema. Que la foto de la festichola trucha de julio del 2020 no nos haga olvidar la foto del asado trucho con los Moyano. ¿Te acordás la foto con los Moyano en plena pandemia? De agosto del 2020, todos sonriendo y abrazados mientras enterrábamos a nuestros muertos en la más absoluta soledad y restricción de salidas. De aquellos días tan oscuros queda la frase que jamás olvidaremos y que fue casi una premonición. Cuando Alberto, mientras violaba la cuarentena con fiestitas en Olivos y a puro champán, asaditos con Moyano, a puro chori y Malbec, dijo: la Argentina de los vivos se terminó. Tiene razón. No es por volver al pesimismo, pero a 300 mangos el dólar estamos todos muertos. Para ponernos de acuerdo, no, como decía el gran negro Finochetti, arrancamos este vermut del día 17 de julio del 2022. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.